En el mundo hace falta fomentar el arte, la cultura y el talento, en especial en el Ecuador, volver a valorar el diseño, la sensibilidad y la expresión artística. Por esta razón, Teleshow invita al primer concurso nacional de dibujo Créalo, Amo Ecuador, donde se busca animar a niños y jóvenes a ser parte de este evento demostrando su talento y capacidad de diseño. Para conocer detalles sobre esta propuesta, nos acompaña ya Andrea Pazmiño, vocera de Créalo y Teleshow. Muy buenos días, Andrea, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, gracias por acoger esta iniciativa que, como bien decíamos hace un momento, busca incentivar, apoyar, reconocer, identificar esos jóvenes talentos ecuatorianos en el ámbito artístico. Niños y jóvenes que tal vez les guste dibujar, que tengan un talento especial para dibujar y que no han encontrado el espacio donde presentar sus obras. El tema de este año del concurso es Amo Ecuador, todo lo que nos gusta del Ecuador. Los paisajes, la comida, el folclor, la danza, las playas, todo lo que nos gusta de Ecuador plasmado en un dibujo que pueden entregar los interesados en hoja de papel bono cartulina A4 hasta el 18 de octubre, es decir, hasta la próxima semana. Bueno, ¿y quiénes nomás pueden participar? ¿Qué edades? Tenemos tres categorías. La primera categoría de 5 a 11 años, la segunda categoría de 12 a 18 años y la tercera estudiantes universitarios hasta 25 años. Esas son las tres categorías del concurso. En cada categoría vamos a identificar tres finalistas. Estamos trabajando con un jurado que se especializa en esta área, ilustradores, artistas, gestores culturales. Y luego de esos tres finalistas, ellos identificarán el ganador. Un ganador por cada categoría. ¿Pueden participar de todo el país? De todo el país, de todo el país. ¿Es un concurso nacional? Si son residentes en el Ecuador, ¿por qué no? No hay ningún problema. Mientras estén residiendo en el territorio ecuatoriano, son bienvenidos a participar. ¿Cómo nació esta idea? La idea nace porque ustedes conocen que en las tiendas Teleshop, una de las actividades más importantes de las tiendas son los calcos o los estampados en camisetas. Y uno de los de las áreas o de las temáticas que la tienda más trabaja es el tema de Ecuador, las camisetas con motivos turísticos del Ecuador. Y se trabajó internamente pensando, ¿y por qué no se da cabida a sacar el arte fuera de la tienda y permitir que muchos jóvenes talentos, inclusive niños, presenten esos dibujos? Porque tal vez de esta oportunidad identifiquemos más adelante los ilustradores, los diseñadores, los colaboradores de la misma tienda. Es decir, crear un espacio en donde no solo le damos la oportunidad de que presente esa obra, sino que tal vez comience una carrera artística y profesional, si es que así lo quisiera el participante, en esa área. No hay muchos espacios en donde presentar este tipo de obra, sobre todo si uno no es profesional, es simplemente un aficionado del dibujo. Ahora, las personas que participan de pronto verán impregnadas también en esas camisetas que pueden circular aquí en Ecuador, fuera del mundo, que puedan dar a conocer ese trabajo. La verdad es que el concurso no tiene un fin comercial. Entonces, la idea no es sacar a la venta el dibujo, pero sí hacerlo visible en las tiendas. Va a tener un espacio especial como el dibujo ganador del concurso Créalo, y va a ser visible para todos nuestros clientes y para todas las personas que visiten la tienda Teleshop. Eso como una parte. ¿Se lo va a valorar como arte? Así es, totalmente. Y se va a presentar a la opinión pública a los tres ganadores del concurso. Les vamos a dar el peso y la relevancia que se quiere. No es nuestro interés, como decía, hacer de este un tema comercial, sino darle visibilidad al talento que existe en el país. Es decir, la motivación. La motivación, exactamente. Y lógicamente ese es uno de los premios. Los dibujos van a ser impresos a una gran escala para que sean visibles en las tiendas. Y otro de los premios es lógicamente órdenes de compra en nuestras tiendas a nivel nacional. Pero yo creo que lo más importante es generar esta oportunidad, este vínculo con los artistas, con los futuros artistas, digamos así, y sobre todo que tengan un conocimiento de la opinión pública, que no siempre es fácil lograrlo. Usted nos decía, hay ocasiones en las que no siempre es fácil lograrlo. ¿Cómo está la convocatoria? Sabemos que ya se cierra la próxima semana, el 18 de octubre, pero ¿hay ya la participación activa o hace falta también todavía la motivación? Hay participación activa y en estos últimos días inclusive nos han pedido que si podríamos ampliar un poquito la convocatoria porque tuvimos un mes de convocatoria, hemos estado un mes en la difusión del concurso y vamos a considerar, porque han sido varios los pedidos, porque nos dicen, no es que uno se siente y dibuja enseguida, ¿no? A los niños, a los jóvenes, hay un proceso ahí creativo y nos han pedido que ampliemos la convocatoria. Se está analizando, sobre todo desde los colegios ha venido eso, porque iniciaron clases recientemente y entonces quieren un poquito más de plazo para participar. Pero va muy bien, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que me topo con gente cuando visito a los medios de comunicación, que me topo con personas el otro día, con una mamá que me decía, yo no vengo, he venido a la radio por otra cosa, pero me voy a llevar las bases de su concurso porque mi hija es muy buena dibujante y en verdad no hemos tenido la oportunidad de poder presentar una obra. Entonces, es interesante que hay una, no sé si decir una demanda, pero hay un interés por trabajar estos temas, por dar la oportunidad a ciertos jóvenes que tienen este talento de que presenten sus obras sin que sean profesionales, que eso es lo más importante del concurso. No estamos buscando que sean profesionales, aficionados o talentosos que quieran darse una oportunidad. Ahora, Andrea, sabemos que, como usted nos decía, es tan sencillo, tan fácil de que ese dibujo, ese pensamiento, esa sensibilidad que está dentro lo puedan explorar y hacerlo en una hoja de papel bond. Es decir, que no es difícil, no tienen mayores complicaciones para hacerlo. No, así es. Entonces, hoja de papel bond A4, cartulina A4. Pueden utilizar lápices, crayones, marcadores. Lo que sí es importante recalcar es que no podemos incorporar otros elementos al dibujo. Es decir, no pueden haber recortes u otros elementos de textura a la obra. Uh-huh. Simplemente lo que nos interesa es el trazo en papel. Eso es lo que nos interesa. Entonces, tomar en cuenta, como decía, cartulina o papel bond A4 y pueden utilizar acuarelas, crayones, lápices, marcadores, esferos, lo que gusten. ¿Tema? Amo Ecuador y lo que les guste de Ecuador. A mí, por ejemplo, me encantan los volcanes. Entonces, si yo, lamentablemente no puedo participar, pero si yo fuera a participar, lo que haría es dibujar un volcán, porque me fascinan. Bueno, hay cuánta imaginación para los más pequeños, para los jóvenes. Así es. Así que ahí está la oportunidad para que puedan las personas interesadas que aman el dibujo, ahí tienen la oportunidad. No necesita ser profesional, simplemente un aficionado en el dibujo y poder participar en este evento, en esta convocatoria que la han hecho. Yo amo Ecuador. Créalo, así es, créalo, así porque es. Eso es lo importante, que creer para poder uno determinar y hacer realmente lo que se sueña y lo que se espera. Andrea, otra de las preguntas o de las interrogantes que tenemos es, ¿qué va a pasar posterior a este concurso? Si bien es cierto, ya nos adelantó usted que se lo pondrá en las diferentes tiendas, habrá el reconocimiento, pero ¿qué más habrá de motivación para aquellos participantes? Bueno, yo quiero recalcar que aunque es el primero, uno de nuestros objetivos como marca es poder institucionalizar este concurso. Es decir, que en los próximos años se organice una vez al año y que en los próximos años tome más relevancia. Han surgido múltiples ideas, como que hagamos, por ejemplo, una exposición con los trabajos, los mejores trabajos del concurso, y que se lo haga abierto al público y que se lo haga en un lugar muy visible. Nos han dado la idea de que recopilemos los mejores trabajos, digamos, un libro, una impresión de los mismos. Es decir, ideas hay muchísimas. Por lo pronto estamos ahorita en la fase de convocatoria, estamos seguros que vamos a llegar hasta la fase de premiación y posterior a eso evaluaremos qué hacer, pero definitivamente hay una convicción muy grande de dar a conocer ese talento. Buscaremos los mejores canales porque hay diversos, puede ser la exposición, puede ser el trabajo impreso, puede ser a través de los medios de comunicación, eso ya lo determinaremos, pero definitivamente dar a conocer ese talento. El 18 se cierra ya el concurso y la posibilidad de que se amplíe, pero si esto se mantiene hasta el 18, ¿para cuándo más o menos ya se conoce a los ganadores? Vamos hasta los primeros días de diciembre a trabajar con el jurado para la determinación de los ganadores, ¿no? Ahí es un proceso, yo creo que el proceso de evaluación de los trabajos es el más arduo. Yo no les tengo envidia a los pobres jurados, porque de los trabajos que vendrán no será un trabajo muy sencillo. Entonces esa será la parte tal vez un poco más extensa, pero para diciembre anunciaremos ya los ganadores. En el mes de diciembre, los regalos navideños. Sí, entre las fiestas de Quito y Navidad, digamos. Sí. Pero esa es un poco la idea, ¿no? Que ya para terminar el año, arrancar el año, estos trabajos estén visibles en las tiendas. ¿A dónde tienen que entregar los trabajos? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Pueden acercarse a las tiendas Teleshop a nivel nacional. Hay 32 tiendas. En la ciudad de Quito, pues estamos en el Mall El Jardín, estamos en el Ticentro Shopping, en el Escala, en el Mall del Sur, es decir, diversas tiendas donde pueden acercarse y personal de Teleshop receptará el trabajo que los participantes entreguen. La otra forma es enviarlo por correo a la dirección Iñaquito 36A y Naciones Unidas, edificio Platinum G, piso 9. Y si quieren más información, en la página, en el fanpage de Teleshop, @Teleshop, se encuentra la información de las bases y todo lo que acabamos de hablar en este momento. Así que, mis estimados amigos, si usted acaba de conectarse a los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, les vamos a dejar en resumen todo lo que ustedes tienen que hacer para la participación de este concurso nacional de dibujo, créalo, con el tema Yo Amo Ecuador. Usted tiene la palabra, Andrea, para las personas que de pronto en este instante pues se conectan a las radios de la Casa de la Cultura. Sí, pues invitados todos a participar en el concurso Créalo, Amo Ecuador. Deben presentar sus dibujos en cartulina o papel bond A4. Pueden utilizar acuarelas, lápices, lapiceros, marcadores, crayones. Es importante recalcar que no pueden utilizar otro tipo de materiales o texturas en sus obras. Pueden entregar sus obras hasta el 18 de octubre directamente en las tiendas Teleshop a nivel nacional. O pueden enviarla a la dirección Iñaquito 36A y Naciones Unidas, edificio Platinum G, piso 9. Recordar que la fecha de entrega de los dibujos, de sus obras, de su propuesta, será el 18 de octubre y que hay tres categorías que van desde los 5 hasta los 25 años. No tiene costo participar en el concurso, porque me han preguntado varias veces, y no tiene costo participar en el concurso. Fácil, sencillo, como dice nuestro compañero Vicente Moya. Así es, ahí tiene la oportunidad, desde los 5 años en estas tres categorías, 5 a 11, 12 a 18, de 19 a 25, ahí están estas categorías para que ustedes puedan participar en este concurso. Así que todos motivados a hacerlo, los ecuatorianos y aquellos extranjeros que residen aquí en el Ecuador, pueden participar en este concurso. Agradecemos a Andrea Pazmiño, vocera de Créalo y Teleshop, por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias.